Amada familia, buenos días. Vamos a seguir estudiando el libro de Josué, un libro fascinante, realmente es muy fascinante. Hace 8 días estábamos emocionados, ¿no? Personalmente yo escuchaba la predicación y estaba bastante emocionado, entusiasmado, ¿no? La conclusión de Josué capítulo 6 es: sin fe es imposible agradar a Dios. Y quedamos animados, motivados, exhortados a confiar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida y decíamos amén, ¿no? Rahab, la ramera, honró al Señor con su fe. El pueblo como tribu o como nación honró al Señor al obedecer lo que Él quería. Conclusión: sin fe es imposible agradar a Dios. Gran aplicación para nuestros tiempos, en un mundo donde se nos manda a confiar en las cosas materiales, en las cosas académicas, en la cultura, en la condición social. Es una gran verdad para nuestra vida que sobre todas las cosas nosotros agrademos a Dios confiando en Él. Pero vamos ahora al capítulo 7 y ahí la cosa cambia, porque entonces vemos que Israel sufre su primera pérdida o su primer fracaso y miseria. Y por eso el tema de hoy, para quienes llevan allí notas, se llama la miseria del pecado oculto. La miseria del pecado oculto, Josué capítulo 7. Y la vamos a desarrollar con los siguientes puntos. El primero es, la enseñanza de este tema, que es la miseria del pecado oculto, es la siguiente. Vamos a apreciar el efecto que el pecado produce en el pueblo de Dios. Ahí apuntamos todo el tiempo, vamos a apuntar a eso. El efecto que el pecado produce en el pueblo de Dios. Y para desarrollar ese capítulo, entonces vamos a mirar varias partecitas, pues entendiendo el contexto, pero encontrando aplicaciones o verdades que Dios habla acerca del pecado a lo largo de las Escrituras y en especial en este tiempo de la Iglesia. Vamos a mirar cómo Dios desea que enfrentemos el pecado oculto. Entonces, en el versículo 1 tenemos el efecto del pecado oculto. Entonces, vuelvo y repito, la miseria del pecado oculto. En el primer versículo, el efecto del pecado oculto. Ahí no la vamos a pasar un buen ratico, entonces no van a pensar que se nos dieron las 2 horas. No es de adrede, ahí vamos a estar concentrados y después, si el Señor lo quiere, vamos a caminar un poco más rápido por el pasaje. Del versículo 2 al 5 vamos a ver el resultado del pecado oculto. Del versículo 6 al 9 vamos a ver la oración, el medio para descubrir el pecado oculto. En el versículo 10 al 15 vamos a ver el Señor saca a la luz el pecado oculto. Del versículo 16 al 21 vamos a ver el pecado oculto debe ser confrontado por el pueblo, en el pueblo de Dios, debe ser confrontado por el pueblo de Dios. Y terminamos los versículos 22 al 26 considerando el pecado oculto debe ser eliminado del pueblo de Dios. Que el Señor tenga misericordia, la verdad, cuando estudié este pasaje tuve que respirar profundo sobre lo que tenía que decir en esta mañana. 5 dedos me están mirando, entonces Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda honrarle por medio de este pasaje. Entonces, entremos en materia. Decíamos que mientras que en el capítulo 6 aprendimos que sin fe es imposible agradar a Dios, en este capítulo 7 vemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, hay que confiar. Pero sin santidad, usted no va a ver al Señor en su vida. No va a obrar el Señor en su vida. Eso es otro principio fantástico de este capítulo. En este capítulo, entonces, vamos a ver que con el pecado es muy serio, familia. Y voy a repetir muchas veces: pecado, pecado, pecado. No va a aparecer el pececito, ¿no? Pescado no va a ser pecado. Pero quiero decir algo, pecado, a veces hemos cambiado el sentido de esas palabras. A veces nos imaginamos pecado en la Biblia una violación, un robo, una borrachera que el hombre, un asesino, una masacre, decimos pecado. No, hermanos, la Biblia, llegamos a esa palabra, pero esa palabra tiene muchos sentidos. Uno, que el pecado significa que estamos equivocados, que somos desobedientes, que somos rebeldes, que con una actitud voluntaria queremos ser ignorantes a Dios. Pecado significa que no le damos en el blanco a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pecado significa que nosotros, cuando vemos su palabra, decimos no vamos a hacer lo que Dios hace y vamos a hacer lo que nosotros nos parece. El pecado también, hemos cometido error, nos imaginamos obras, ¿no? Pecadores, se imagina uno al borracho, al drogadicto, etcétera, etcétera, al homosexual, etcétera. Pero el pecado en la Biblia no solo se enfoca en las actividades, es más, los mismos deseos pecaminosos son pecados. De allí que el que codicia a una mujer en su corazón, ya que ha pasado, tiene una debilidad, ¿no? No, es ya cometió pecado en su corazón. De allí que la ira, el odio profundo por un hermano, por un creyente o por otra persona, el Señor lo llama asesinato. Entonces, el pecado en las Escrituras no solo es las actividades que están en contra de la ley de Dios, sino los mismos deseos pecaminosos para no hacer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Impresionante, ¿no? Entonces nos bajamos de la nube de que los pecadores son los que están detrás de esa puerta y aquí estamos los débiles y los que estamos mejorando en la vida cristiana. No, hermanos, yo soy pecador, salvado por Cristo, pero soy pecador. Tengo deseos pecaminosos y tengo actitudes pecaminosas. Pero lo que vamos a estudiar en esta mañana sobre el pecado lo que nos vamos a enfocar es en el pecado ¿qué? Oculto. Es ese creyente, el creyente que entiende lo que Dios quiere para su vida, sabe lo que Dios le agrada, lo cree en su corazón, sabe que esa es la voluntad de Dios, pero sin embargo dice, voy a hacer esto y nadie se las va a pillar, nadie se va a dar cuenta. Voy a tapar las cosas. Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Qué ocurre cuando hay pecado oculto en nuestras vidas? ¿Qué ocurre en el pueblo de Dios cuando hay pecado oculto en ese pueblo? En nuestra explicación especial, ¿qué ocurre para el que tiene vida en Cristo cuando hay pecado oculto en su vida? ¿Qué ocurre para la iglesia de Cristo en donde ese creyente convive? ¿Qué ocurre para esa iglesia cuando hay pecado oculto? Al estudiar este capítulo, el Señor nos trae a nuestra mente varios principios y varias cosas que ocurrirán por haber pecado oculto. Entremos en materia. Versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Noten esa palabra, pero. Esa palabra es muy importante. Denota que ante una posición de bendición, ahora se va a dar una posición de maldición. También voy a decir durante la predicación mucho bendición y maldición. ¿En los creyentes en Cristo hay maldición? No en el sentido espiritual, en el sentido de perder mi salvación, de estar destituido de la presencia de Dios. No hay maldición porque Cristo se hizo maldito. Cuando hablo de maldición en el creyente de Cristo, me refiero a que el creyente puede, aún estando en Cristo, sentir la miseria de un maldito. ¿Sí me hago entender? No que pierde su salvación, no que no tiene derecho a los beneficios de la gracia que tenemos en Cristo, pero el creyente, la experiencia de alguien maldito, es decir, de alguien que hace lo que Dios no le agrada, la puede vivir y puede sufrirla. Entonces vamos a hablar de bendición y maldición. Y bendición obviamente es la experiencia de vivir todas las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. Entonces somos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo, pero yo vivir bendecido significa ¿qué? Que conozco, que experimento, que gusto, que saboreo, ¿qué? Mis bendiciones que ya tengo. Pero en rebeldía a Dios, yo en Cristo también gusto y disfruto, pero eso no es ningún gusto, ningún disfruto, pero también puedo experimentar la miseria de alguien maldito. No maldito espiritualmente, pero sí vivir en miseria. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que En el versículo 27 dice, del capítulo 6, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó, ¿en dónde? Toda la tierra, ¿verdad? Y leíamos en el capítulo 6, el pueblo corriendo, haciendo paso por paso, rodeando la muralla, gritan y se caen los muros y gloria a Dios el júbilo. Entonces, de un estado de bendición, el pero dice, ahora miren, a un estado de maldición, un estado de miseria, un estado de fracaso. Por eso dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación, es decir, traicionaron al Señor. Fueron infieles al Señor, transgredieron la voluntad de Dios, fueron desobedientes. Lo que este pasaje nos dice es que los hijos de Israel desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destruido. Eso significa la palabra anatema, dedicar algo a Dios y Dios, lo cual Dios, ¿qué va a hacer con eso que dedica, con ese anatema? Lo destruye, lo fulmina. Miren el mandato claro en el capítulo 6, en el versículo 17 del capítulo 6 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, o sea, la ciudad va a estar destruida, exterminada, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa, todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. ¿Qué iban a hacer ellos? Es decir, no iban a coger nada. O sea, todo lo que había dentro de la ciudad, bienes, caballos, las propiedades, lo lujoso, lo desechable, todo tenía que ser destruido. Y por eso Dios dice, ustedes guárdense de coger algo de ahí. No coja la mano, no ponga la mano ahí, porque yo he decretado que eso debe ser destruido. Eso es anatema, está diciendo Dios. El versículo 17, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces las cosas de valor, en este caso la plata, el oro, el hierro, esos metales, ¿de quién ahora son el dueño? Del Señor, les está diciendo, miren, esas cositas ahora ya no son suyas, todo eso es mío, no me lo vayan a tocar, no me le van a poner la mano, porque eso me pertenece a mí, eso debe ser entregado para mí. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice en el versículo 1, dice que ¿qué? Que Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Tremendo, ¿no? Parecía que ellos habían cumplido a la mayoría, ¿no? ¿Cuántos eran el pueblo? ¿Unos 2 millones con chinos y toda la cosa? Hablemos de 600 hombres de guerra, como decían él. Solo uno faltó, o sea, la mayoría lo hizo bien, pero uno, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. O sea, a los ojos de ellos parecía que todo se había cumplido, pero no era así. Lo peor es que el pasaje dice que Dios sí sabía lo que había hecho Acán, pero el pueblo no sabía. Miren cómo fue el pecado, vayamos al versículo 20 y 21. Dice, y Acán respondió, después de que él es confrontado, eso lo vamos a ver más tarde, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo pequé contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Esos mantos normalmente tenían cosas de oro, incrustaciones, figuras, los traían directamente importados desde Babilonia. Entonces los comercializaban. Tener eso era estar a la moda, y a la moda bien, y moda costosa. Pero además el Señor dice que tomó el manto muy bueno y 200 siclos de plata, nada menos que como 2 libras y 300 gramos de plata. Quizás en moneditas tomó, y un lingote de oro, o sea, como 600 gramos de oro, perdón, gramos, sí, bueno, media libra de oro, eso es harto, ¿no? De peso de 50, lo cual que codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Otra cosa que uno dice, Pero no es para tanto, ¿no? Pues que el hombre se cogió un par de cosas, un manto y un orito, y ¿cómo así que la ira de Jehová está contra los hijos de Israel? Si notan lo diferente, uno fue el que metió las patas, ¿cierto? Pero está diciendo que la ira de Jehová, dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. No está diciendo que, obviamente, si fue un solo hombre, pero lo que hizo ese solo hombre afectó ¿a quién? A todos. O sea, el Señor cogió una, tal vez llegó de la batalla, todos cansados, se fue a arreglar, se metió a su cabaña, a su tienda. Después vamos a ver que probablemente su esposa y sus hijos se las pillaron y dijeron, no, pues el Señor dio, ya quedémonos callados, dejemos así, sigamos viviendo. Pero noten que este Acán se queda callado, lo oculta, pero para Dios todo el pueblo estaba mal. Todo el pueblo era infiel, todo el pueblo estaba transgrediendo al Señor, le estaba ofendiendo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, el pecado fue cometido por un solo hombre, pero todo el pueblo de Dios estaba, ¿qué? Afectado. ¿Por qué? La palabra está ahí en el mismo versículo. Los hijos de Israel, para el Señor Jehová, su pueblo judío, es una familia. Es un pueblo de Él, posesión suya. Cada individuo también es valioso para Él, pero en su unidad, su pueblo es una familia. Entonces, si lo traemos a nuestra experiencia, si en una familia, entre mis hermanos, alguno hace algo grave y está dañando a la familia, los otros vamos a decir, ¿allá problema de él? ¿Quién lo manda? Nos duele, porque está metiéndose con la familia, garzón. No, es una alegoría, ¿no? Pero nos afecta. A mí me afecta cuando me dicen, mis hermanos, cuando escuchan que su hermano Federico hace cosas malas, se duelen. Y cuando yo escucho de ellos, me duelo. Entonces, para el Señor, su pueblo no son individuos que andan por ahí, sino es toda una comunidad, un núcleo. Tienen un solo padre que es el Dios de los cielos, los hijos de Israel. Entonces, un hombre fue el que dijo, yo desobedezco a Dios, pero todo el pueblo de Dios fue afectado. ¿Y de qué manera fue afectado? Ahí dice, al final, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová es la manifestación, es la respuesta que el Dios santo, santo, santo hace ante la iniquidad del hombre. Pero si fue un manto babilónico, si solo fue un poquito de dinero, bueno, sí, y el orito, ¿ira de Jehová? Luego, la ira de Jehová no es solo por los fornicarios, adúlteros y ladrones. Si notan a donde quiero llegar, que a veces tenemos en la mente el pecado en unas dimensiones catastróficas, pero para Dios la desobediencia esa, y la rebeldía a Él es abominación, es como ser un hechicero. Para el Señor ser rebelde a su palabra es como dedicarse a ser idólatra, a ser un ídolo con lo que se hace en los baños, postrarse y decir, tú me salvaste. Así es para el Señor la iniquidad. Entonces, la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Lo interesante es que nadie lo sabía. Nadie sabía que la ira de Dios estaba sobre el pueblo. Ni el mismo Josué, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si notan que uno puede decir, no, qué progreso el que estamos teniendo, qué obra la del Señor, pero la ira de Dios puede estar sobre sus hijos. También otro punto que vemos es que el Señor, aunque nadie lo vea, Él sí ve el pecado y se va a manifestar ante eso. Dios actuará en contra del pecado siempre. Ahora, por un solo hombre fue la desobediencia. Este hombre abandonó el camino del Señor, no tuvo temor de Dios por su codicia humana, pero el pecado alcanzó a todas las personas. Quiero resaltar y repetir muchas veces esto para que tengamos algo que el Señor nos confronte en esta mañana. El pecado de uno viene a ser el pecado de toda la nación. Y el juicio de Dios sobre el pecado es inminente, no se va a parar. Este texto nos presenta una verdad bíblica muy interesante, que no cambia de ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia no es Israel, y la Israel no es la iglesia. Pero este pasaje nos muestra una gran verdad, y representa la unidad del pueblo de Dios. como su familia, como miembros de una sola comunidad de personas que le pertenecen a Dios, que disfrutan de sus promesas, que tienen un trato personal con Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios miraba a su pueblo y decían, es mi familia, debe haber unidad entre ellos. Por eso si peca uno, todos se ven afectados. Y en el Nuevo Testamento también ocurre esto. En nuestra experiencia de la iglesia, el pueblo es una unidad. No es una uniformidad, es una unidad. Vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es una oración que el Señor hace por su iglesia, sus discípulos. Dios le contesta a esa oración, amén, y la cumple, porque todas las promesas en Cristo son sí y en Él amén, para la gloria de Dios Padre. Y por esta realidad los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento desarrollan esta idea. Pero la idea del Señor, de lo que vamos a leer aquí, se cumplió y es una realidad. Versículo 20, Juan 17, mas no ruego por solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Sí ven la unidad que tienen los creyentes? Es la misma unidad de el Dios el Padre con el Dios el Hijo. Dos personas distintas, pero uno. O sea, no somos en la iglesia, aquí entramos no es un grupo de mejoramiento espiritual o de desarrollo de autoayuda para la gente. Esta comunidad, a los ojos del Señor, es su iglesia. No somos personas segregadas, que cada uno viene y cada uno tiene su vida por donde quiera. Sí la tenemos, pero nos pertenecemos unos a otros. Sigamos leyendo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean unos, así como nosotros somos uno. Y esto se cumple cuando el Señor Jesús pide que la gloria que Él tiene la tenga sus discípulos, su iglesia. Esto se cumple cuando cada creyente ahora es templo del Espíritu Santo. Ahora tiene la vida de Dios en Él. Somos un espíritu con el Señor. Juntamente estamos crucificados con Él y resucitados con Él para una nueva vida. Cuando Dios me mira a mí en Cristo, por tener la gloria de Cristo, ve en mí al Espíritu Santo que mora en mí. Ve mi vida escondida con Cristo en Dios y me llama Hijo. Somos una unidad. Esto es una gran verdad. Entonces, a raíz de esa unidad, debemos concluir que si alguien en esta expresión local, esta no es la iglesia de Cristo, se encuentra en todas partes del mundo y faltan otros sitios por alcanzar, se encuentra en muchos sitios, pero esta es una expresión local. Entonces, si el pecado de un creyente, así como a esa iglesia que Dios la hace una, la dota de su Espíritu Santo, le da dones y la hace que viva para adorar, edificarse y expandirse, y yo me soy bendecido con mi hermano que anda en obediencia y que sirve al Señor y que ofrenda al Señor su vida y sus cosas y todo lo que ese creyente, por yo estar con él, yo soy bendecido. Y qué bendición tener hermanos que con quienes seguimos la justicia en fe, en santidad, el camino del Señor, con gente que es ejemplo. Pero también cuando entró en nuestra iglesia, alguien tiene pecado oculto, nos está haciendo daño. Alguien nos está acabando. Como Acán acabó al pueblo, a nosotros también nos acaba. Porque es mi hermano, somos miembros. A raíz de esa unidad que tenemos en Cristo, la Biblia nos llama el cuerpo de Cristo, la esposa, el edificio, la vid y los pámpanos. Entonces, si un pampanito está con unos picazones por ocultar el pecado, nos va a afectar a todos. No somos llaneros solitarios que venimos aquí, otros llaneros solitarios para sentir, no es cierto, somos un pueblo. Entonces, Acán, el pecado de Acán afectó al pueblo. Entonces, en nuestro caso, como aplicación a nuestra vida, el pecado de un creyente en la iglesia puede privar de bendiciones a toda la congregación. Lo puede hacer, hermanos. Por eso es que en el Nuevo Testamento se desarrolla tanto. Ahora, bueno, uno se preguntará, ¿y qué pecados? Porque cada uno dirá, uy, me cogieron, ¿cierto? Vamos a ver qué pecados. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Entonces noten que el pecado no es solo decir, yo vivo como quiera, yo hago esto que a Dios no quiere, ¿y a mí qué? Si eres de Cristo, tú estás afectando a la iglesia del Señor. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Entonces, bueno, ¿y qué pecados ocultos, no? Porque entonces nos interesa, se nos viene a la mente, bueno, yo, alguien que tiene otra mujer y está oculto, aunque, o alguien que está en drogas y está oculto, por allá se emborracha y nadie se da cuenta. Eso sí es gravísimo en la iglesia. Miremos qué pecados no deben haber ocultos en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5 tenemos el fruto del Espíritu y antes se nos nombran las obras de la carne. Carne ahí significa las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí están, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. Hermanos, si tú y yo codiciamos a una mujer en la calle o donde sea, y pasamos ahí oculto, teniéndolo oculto y vergonzoso, o codiciando y codiciando, y no nos da nada, ni nos duele el pecado, tú tienes un pecado oculto. No solo el adulterio es el que lo está haciendo, fornicación, toda actividad sexual fuera del matrimonio, la pornografía también entra ahí, hechicería, inmundicia, deseos sucios, malos. Pensamos en las cosas sexuales, pero también deseos malos es, ojalá le caiga un rayo. Eso es inmundo, eso es inmundicia. ¿Qué más? Lascivia, deseos fuertes, sucios, que deshonran a Dios. Idolatría. Si tú amas más a tu familia, al dinero, y no sientes el dolor por el pecado, la miseria, y lo tienes allí oculto y vergonzoso, estás allí en problemas y estás afectando a la iglesia. Pleitos, pero ahí se nos cambia, no hechicerías, no. Terrible, ir a donde una bruja, pero a veces no es terrible, créele al horóscopo. Ay, los cristianos no, eso también es una expresión de hechicería. Confiar en esas vainas que dice acerca de que si soy Virgo, Sagitario y todas esas cosas. Nosotros tenemos un solo signo, el de Cristo. Entonces, eso también es hechicería. ¿Qué más? Dice, envidias. Ahí sí se metió, porque ustedes pueden ver que yo soy envidioso. Hola, hermano, que te felicito por tu nuevo carro. Y por dentro, uy, ¿cuándo? Y Dios a mí, ¿por qué me trata tan duro? Y yo, míreme en este ya. Si uno puede, envidias. Homicidios. El que desea el mal en su hermano, en su corazón, ya lo ha matado. Nunca, tal vez aquí no hay un homicida, pero con lo que nos hemos imaginado a veces de las personas que rodean, somos unos asesinos. Borracheras, orgías y cosas semejantes. A mí se me saltearon, sí, me pasé de tal vez idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, esto es obras de la carne. Yo he cometido o cometo en estas cosas. No les voy a decir en cuáles, ¿oyeron? Pero es para que, solo quiero ser consciente de que el problema no está en que esto se manifieste en nuestra vida. El problema está en que lo tengamos y lo tengamos oculto y no lo confesemos a Dios. Eso traerá miseria a tu vida y miseria a esta iglesia. Para Cam solo fue coger una ropita. ¿Qué era de malo coger la ropita y un par de cosas? Uno diría no, pero Dios estaba airado con él y con todo su pueblo. Entonces Dios no puede ser burlado. Y a raíz de esto, miren que los apóstoles, en especial Pablo, cuando habla de la vida en Cristo, empieza a dar hartas normas. Vayamos rápido a Efesios capítulo 4. No voy a parar en ninguno de esos, pero quiero enfocarme en una palabra que aparece allí, y lo cual debe darnos temor y temblor, hermanos. Dice esto, dice así, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Ahí está, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradante, fragante. Pero en fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún profano o inmundo, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que viene la ira de Dios. ¿Cómo me tocó a mí haber leído esto? ¿Qué, enemistades, amargura, gritería, chisme, mentira? Por esto viene la ira de Dios, hermanos. No es un juego el pecado. Por la bondad de Dios no tenemos casos totalmente aberrantes en el pecado, pero noten eso, uno vivir todo el tiempo amargado y odiando y sintiendo un corazón eso y no confesar ese pecado, no arrepentirse, por esto viene la ira de Dios. En Colosenses vuelve y dice el mismo principio. Bien, entonces, hermanos, es una verdad fundamental. El pecado de un creyente en la iglesia puede privar las bendiciones de toda la congregación. Vayamos a Josué nuevamente, Josué capítulo 2. Ah, este reloj está muy mal, gracias al Señor. El reloj está mal, este está bien, 11 y 20. Me asusté como no se lo imagina, y dice 20 para las 12 y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces sigamos mirando este de acá, este también se puede dañar y pararse, no mentiras. Entonces 11 y 23, listo. Josué capítulo 7 versículo 2. Entonces en eso me quería enfocar, por eso hice varios énfasis, ahora vamos a avanzar un poco más rápido. Vamos a ver ahora, entonces ya vimos el efecto del pecado oculto, ahora vamos a ver el resultado del pecado oculto. Versículo 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y todo el pueblo, y volviendo a Josué, le dijeron, entonces ya hicieron la vuelta, ¿no? Ya fueron a chismosear. Dice, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y salieron de allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalló y vino a ser como agua. Entonces, en el versículo 1, ahí se nos muestra por qué los hijos de Israel fracasaron en su pelea con Jai. Pero en el versículo 2, ahí ellos ni saben qué está pasando. Acán está feliz, tal vez fue otra vez a la guerra, o tal vez se quedó y no fue con los 3,000. El hombre ya está planeando, después de que me den la posesión, el mantico babilonio me costará tanto, y más bien con eso vamos a montarle piscina a la casa. Bueno, no sé qué estará haciendo, pero el hombre ya calladito. Pero ellos, Dios quería mostrar que la ira de Dios estaba sobre ellos. Y ellos, por su falta de dependencia a Dios, le ayudaron al Señor. El Señor obró y ellos tenieron que darse cuenta de que estaban en desobediencia al Señor. Entonces, lo primero que hace Josué en el capítulo 2, en versículo 2, es Josué continúa su plan militar. Ya lo había hecho antes. Dijo, vayan, revisen, pásenle mirada a la tierra, etc. O sea, todo parece normalito, aquí no ha pasado nada. Luego él recibe el informe, vienen los espías, pero aquí con esto ya aparecen varios errores. La primera vez que fueron los espías y recorrieron la tierra, llegaron diciendo, vamos que el Señor nos ha dado la tierra. Pero ahora dicen ellos lo siguiente, miren, dicen ellos, no suba todo el pueblo. O sea que ellos han cambiado terriblemente. Ellos al principio estaban haciendo la obra de Dios en dependencia a Él, confiando en Él. Pero ahora la están haciendo en sus fuerzas. Ahora la están haciendo con la confianza del hombre. Dios les había dicho, el reporte de ellos es un reporte como jactancioso. Seguramente ellos dijeron, ya, si se cayeron los muros, ¿para qué vamos todos? Mándate, Josué, unos 3,000, que esos son casi fáciles. Ahí hay varias palabras claves. Mire, la primera, no es necesario que, lo primero que dice ahí, no suba todo el pueblo, o sea, no es necesario. La otra, tienen pocos. O sea, los miraron y dijeron, eso es un pan comido, esto va a ser más bien una práctica militar, más que una guerra vamos a ir a hacer una práctica, va a ser algo bien suavecito. Y también dice, tomemos Jai. O sea, ellos ya daban por sentado que le iban a coger. Eso se llama, ¿saben cómo, hermanos? Autosuficiencia. Y la autosuficiencia la sostiene la soberbia. Eso es un corazón orgulloso que dice, a ver, vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. Hace esto y esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Les fue bien o les fue mal? El versículo 4 y el 5 dice que los de Ai se los almorzaron, ¿cierto? Los derrotaron. Sufrieron 36 bajas. Fueron perseguidos y vencidos. Y esa perseguidos no fue pelotón, media vuelta, retroceder, sino fue como gallinas corriendo cada uno para salvarse. Eso no fue que, bueno, entonces en formación los demás, y no, fue que se gritaron auxilio y corra con el que primero se salve. ¿Y qué más dice ahí? Todo el pueblo se acobardó. Sí, dice que su corazón se vino a ser como agua. Todo el pueblo, su corazón perdió la fortaleza. Ellos vivían, es interesante, ellos están viviendo lo que Dios, cuando estaba respaldándolos, le mostraba de sus enemigos. En la primera recorrida, vinieron los espías y dijeron, no, están que lloran del miedo, están que tiemblan. Raal la ramera nos dijo que todos nos tienen pavor porque Jehová de los ejércitos. Pero ahora ellos, ¿cómo están? Como sus enemigos, están sin paz. ¿Cuál era la causa? ¿Mala estrategia militar? ¿Cuál era la causa? ¿Josué se le fueron? ¿Era mejor mandar 5,000 y no 3,000? ¿Cuál era la causa? Pecado. La obra de Dios estaba quieta. Dios mismo lo había dicho allí en Levítico. Si ustedes andan en mis mandamientos, obedecen a mis preceptos, cuando 5 de ustedes vayan contra 100, se los van a almorzar. Si van 100, es como vencerán a 10,000. Pero donde ustedes no me obedezcan, no me honren, no hagan mi voluntad, van a correr como gallinitas asustadas. Y esto se está ocurriendo acá. Dios cumple su palabra. Dios es fiel a lo que dice en él. Entonces, varios principios. El pueblo, por el pecado oculto y su autosuficiencia, su orgullo, su alta estima, se creían ya, pues aquí nos vamos a, ya vamos a lograr esto en sus fuerzas. ¿Qué pasó? Fracasó y tuvo miseria. Fracaso es la expresión de que algo de mi miseria, si me hago entender, no estoy usando sinónimos. Fracaso y miseria. Miseria es lo que yo siento y fracaso es la expresión de que soy un miserable. O sea que me miro afuera y digo, esto me salió mal, y adentro me siento igual de mal como lo que me salió, porque era por el pecado. Noten una cosa, si en ese momento Josué dice, esperen, Tacho, no nos vayamos a pelear, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle qué hacemos ahora en este segundo combate, ¿no? En esta tierra, ¿qué hubiera pasado allí? Hubieran sabido lo del pecado. Pero Josué dijo, no, listo, sigamos con el plan como venimos trabajando. Entonces el pueblo en sí tuvo un gran error. Empezó una acción sin oración y eso resultó en fracaso. La oración, hermanos, un principio para nuestra vida, debe preceder. La oración debe preceder siempre a la acción. O si no, ¿sabe qué nos va a pasar? Que después de la acción vamos a terminar orando, pero quebrantados. Cuando actuamos sin orar, es inminente el fracaso. Cuando actuamos sin consultarle a Dios, después sí vamos a orar, pero para decirle, Señor, ¿ahora qué hago? La embarré. ¿Me tienes? Usted dijo que no, claro. Eso me ha pasado a mí muchas. Yo soy de carácter como a... hay un dicho, es mejor arriar que atajar. A mí me atajan a cada rato. Entonces, eso duele mucho cuando uno por su inequidad comete pecado. Entonces, el poder para nuestras vidas, hermanos, proviene de Dios. Las victorias del creyente contra el mundo, contra el diablo y contra la carne demandan de nosotros una dependencia total al Señor. No es con espada ni con ejército, ha dicho el Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, pero sobre todo tenemos que cultivar esa confianza con la oración. El mismo Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Miren, hermanos, para nuestras vidas, los medios humanos y el poder del hombre siempre nos llevará a cometer un fracaso. Por eso el profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto debe confrontarnos. O el creyente o nosotros doblamos nuestras rodillas en oración antes de enfrentar a nuestras dificultades, las tentaciones, este mundo y los ataques de Satanás. Si no doblamos nuestras rodillas, después las vamos a doblar, pero quebrantados y deshechos, viendo fracaso en nuestras vidas. La oración, entonces ahora miremos el versículo 6 al 9. En ese vamos a mirar que la oración es el medio para descubrir el pecado oculto. Usted queremos ver que nuestras vidas son confrontadas contra el pecado, oremos, hermano. Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Líbrame de las soberbias, nos enseña, líbrame de mis errores ocultos, pero más como iglesia y en este caso el pueblo. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? De los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Qué hermoso es este escenario. Primero nos muestra que el medio para descubrir el pecado oculto es la oración. Pero sobre todo, mire el proceso. El liderazgo, a raíz de este fracaso, se humilla a Dios. Rompe sus vestidos, es decir, está sintiendo un dolor como si se le hubiera muerto alguien que ama mucho. Se postran en tierra, o sea, ponen esta partecita a la cabeza, la ponen al piso. Están allí, dice que fue hasta la tarde, duraron horas ahí quebrantados, deshechos. Josué adelante y los ancianos se echaron ceniza. O sea, están diciendo, estamos vueltos una nada, deshechos. ¿Qué nos está pasando? Señor, ayúdanos. Lo hacen delante del arca y lo hacen también, y eso muestra su necesidad de Dios. Ahora miren la oración de Josué. La expresa, hay que aclararlo, la expresa con un corazón sin fortaleza y humillado y dolido. Por eso tal vez ahí vemos como reclamos, no, la oración del justo el Señor la oye. Pero sí ahí, él está abatido, está diciendo ¿qué está pasando? Y miren, pero lo más maravilloso de la oración de Josué es que su principal punto es la gloria y la honra del Señor. Él está diciendo, mire Señor, no es por la tierra que nos va a dar, no es porque nos sintamos mejor, no es porque tengamos casa, carro y beca, es por tu nombre. La gente va a ver alrededor y va a decir, ¿qué es ese Dios que tiene? ¿Los vino aquí a matar? ¿Qué es esa clase de Dios que no puede con un pueblito? Eso es lo que está haciendo Josué, está diciendo, Señor, no por nosotros, sino por tu gloria, ayúdanos, te necesitamos. Ahora miremos cómo el Señor saca a la luz el pecado oculto, versículo del 10 al 15. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre así sobre tu rostro? Entonces dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han metido y mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer ¿qué? Impresionante, anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que vayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por la mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será ¿qué? Quemado. Tremendo. Quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Gracias que el Señor es fiel y por la gloria de su nombre obra en su pueblo. Si hay pecado oculto, el Señor lo va a sacar. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, lo oculto y lo vergonzoso saldrá a la luz. El versículo 10 nos muestra que el Señor le da a conocer a Josué la raíz del problema. Ellos estaban fracasados y miserables por el pecado. Miren cómo dice, uno dice, pero tomó, cogió un mantico y un par de oro. No, para el Señor miren lo que eran. Noten en el versículo 11 esas palabras, han, etcétera, etcétera. Han, son cuatro, cinco han. El primer han es han que quebrantado mi pacto. O sea, están en rebeldía y en desobediencia a Dios. El segundo es han tomado del botín de guerra que había de ser destruido. Es decir, han tomado del anatema. Impresionante. Eso significa que el pueblo no quiso hacer lo que Dios quería. Parecía que lo hizo al 99%, pero no lo hizo completamente. Otro, han hurtado. ¿Cómo así? Claro, esas cosas eran del Señor. Lo que Acán hizo era un robo, le estaba robando a Dios mismo. Y el versículo, el siguiente dice, y han mentido. Uno dice, pero luego no fue solo lo del... No, en realidad eran varios pecados que se expresa, la toma de esas cosas que él no debía haberlo hecho, manifestaban varios pecados en la vida de Acán: mentiroso, ladrón, desobediente, rebelde y hipócrita. Tremendo, ¿no? Versículo 12, el Señor saca a la luz las consecuencias del pecado. Miren lo que les dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, o sea, van a estar fracasados. Y ahí mismo les dice, ni estaré más con vosotros, o sea, ¿van a estar en qué? En miseria. El versículo del 13 al 15, el Señor ahora da instrucciones a Josué sobre cómo actuar. El pueblo debía saber el problema. Qué hermoso es el Señor, qué misericordioso y compasivo. Tanta paciencia que le está teniendo a Acán. Sí, uno diría, uy, pero mató a toda la familia del Señor y los quemó. Es como duro el Señor. No. Miren la paciencia, el derecho era que apenas Acán tomó eso, adiós el paisano. Pero qué paciencia, dice, díganle a todo el pueblo que hay un anatema, díganle al pueblo que están en pecado. Qué paciencia, o sea, todavía le queda una noche a Acán, arrepiéntase. Y no lo hace. También el Señor da instrucciones al pueblo de cómo actuar, les dice, vengan todos ante la presencia del Señor. Yo, por suerte, seguramente en esa época, enfrente del tabernáculo, delante del sumo sacerdote, se pararían allí los principales, y entonces Dios, por suerte, dirían, vengan ante mi presencia, reflexionen qué está pasando, Dense cuenta si están, tienen un pecado oculto. Vengan ante mí y si lo tienen, aquí vamos a arreglar. O sea, les está avisando. También les dice, y además va a haber un castigo. O sea, Dios antes de tratar nuestras vidas con un pecado oculto, nos lo avisa, hermanos. Esa mentirita que está allí revuelta, esa soberbia que la tenemos allí oculta y la disfrazamos de vanidad, esa codicia, esa inmoralidad que la tenemos allí escondida, Dios nos empieza a avisar, tienes un problema, ven ante mi presencia y va a haber un castigo si no te arrepientes. Tremendos, ¿verdad? Como principios, hermanos, la desobediencia y la rebeldía a Dios no traerá bendición. Proverbios dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, hermanos. El creyente no debe robar a Dios. Noten que ahí dice que Acán robó. Entonces uno se imagina varios ejemplos de robar, por ejemplo, pedir prestado y no devolverlo. No hablemos de coger un arma y meterse a un banco, porque nosotros somos cristianos, no haríamos esas cosas, ¿cierto? Pero hay otras expresiones del robar. Por ejemplo, cuando le digo, hermano, présteme este libro y nunca lo devuelvo. Eso es robar. Pedimos cosas. Cuando yo debo algo y, ay, deme unos 2 mesecitos y se lo pago. Eso es robar a plazos, pero ahí se está demorando. Robar cuando estamos en el trabajo y estamos evangelizando al Señor y nuestro trabajo está súper acumulado. Cuando nos dan la dotación y es un lápiz y que se lo voy a regalar a mi hijo para que... Eso es robar. Robar también cuando no pagamos los impuestos, cuando compramos con cosas chanchullas. Eso es robar. Cuando evadimos IVA, cuando nos queremos allí buscarle todo, hacer una trampita para que no nos toque pagar tan duro. Eso es robar, hermanos. Entonces, los creyentes no debemos robar y también los creyentes no debemos mentir. Entonces nos imaginamos una gran mentira. Yo dije que, bueno, no estamos hablando de eso, nosotros somos cristianos, pero hay una gran verdad de mentiras. Por ejemplo, una gran mentira es la hipocresía. Aparentar, o sea, representar por fuera lo que yo no soy por dentro. Entonces yo ando la fachada, yo sé que por dentro tengo cosas que Dios odia y yo no me avego, pero por dentro me parezco un súper santo, santísimo. Cristiano de cristianos y de aposento alto en el occidente. Hermanos, eso es hipocresía. Debemos morir a eso. No amar a los hermanos. Señor, te amo con todo mi corazón. Uy, pero esta, ¿por qué me está? Es un mentiroso. Si ves a tu hermano tener necesidad, no digas que muera el amor de Dios porque no le das con qué ayudarle. Eso es ser un mentiroso. Un mentiroso también es hablar y no hacer. Yo tan fiel, yo tan piadoso, yo tan humilde, pero no sabemos que en nuestro corazón hay soberbia, está lo contrario. Hermanos, eso es terrible, tenemos que confesarlo, eso es pecado. No confesarlo, vivir en esa práctica es hacer como Acán, tener un pecado oculto. Eso traerá fracaso, eso traerá miseria a tu vida y al pueblo de Dios, en este caso a la iglesia. Ahora noten cuán grande es la paciencia y la bondad del Señor para tratar el pecado oculto. Señor, no quería la muerte del impío, de Acán. Pero también miren cuán grande puede ser en el creyente la dureza de su corazón hacia el pecado. Que no codicie, que no mire, que no, y uno sigue y sigue, tarde o temprano, Dios va a tratar eso. Hermanos, tú y yo podemos estar tratando, fracasando nuestras vidas y también hacer fracasar a esta iglesia. Robamos también, ¿saben qué? Se me olvidó, pero robamos también cuando nosotros pudiendo hacer el bien no lo hacemos, cuando tenemos dones y talentos y por nos inventamos cosas para no servir al pueblo de Dios. Robamos con nuestras ofrendas, ahí no vayan a hacerme ojitos, no estamos bajo la Israel. ¿Cuánto se ofrenda? No hay un mandato, pero ofrendar es un mandato, si me hago entender. Nosotros decimos, no, pues es una ofrenda, hoy no tengo, hace 2 años no tengo, pero pues no. Ofrendar es un mandato. ¿Cuánto no es un mandato? Pero debes ofrendar. Y el ofrendante, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando uno ofrenda, al que ofrenda le duele la mano. Nosotros también podemos estar robando a Dios. Entonces, es tremendo, ¿no? Bien, Miremos lo del pecado oculto que debe ser confrontado por el pueblo de Dios. Versículo, entonces Josué hace, convoca todo y miremos ya que el pueblo debe actuar frente al pecado oculto. Cayó, se pilló, entonces debemos actuar. Versículo 16, Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar con su casa por los varones, y tomando a Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabni, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Tremendo, ¿no? Dios no puede ser burlado. Hermanos, el creyente es muy claro, no tenemos que hacer mucho énfasis en las cosas allí. Hay un proceso soberano de Dios, utilizando a sus sacerdotes, a su líder Josué, para que salga evidencia el pecado. Dicen que cuando dijeron, separaron la tribu de Judá, una tradición, dicen que todos los de Judá, porque era la tribu de la promesa, de la valentía, del liderazgo, todos los de la tribu dijeron, botaron su espada y dijeron, no la vamos a recoger hasta que no sepamos quién es. O sea, se indignaron. Yo, ¿cómo así que los de Judá? No, eso tal vez que fueran los de Benjamín. Dice la tradición que todos ellos botaron su espada y dice, no nos movemos de aquí hasta que sepamos quién tiene este pecado oculto. Y Dios lo hizo, sacó a Acán. Hermanos, el creyente, la victoria del creyente sobre sus enemigos no se logra en nuestras propias fuerzas. Dios va a tratar nuestros pecados ocultos, nos debe quedar claro. Miren lo que dice Acán. Y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, póngase verbo en su cabeza, hermano y hermana, y Federico, póngaselo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, cámbiale ahí, vi a una vieja, vi a mi lengua chismosa, lo que usted esté luchando. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, lo cual que codicié, vi, codicié. Codicié es desear profundamente. Le tengo rabia a esa persona y además lo deseo. ¿Y qué pasó? Y tomé, y aquí está escondido, actué. Vi, codicié y tomé. Eva le pasó lo mismo. A David le pasó lo mismo con la mujer de Urías. Vieron, tomaron, yo he caído, cometido errores por ver, codiciar y tomar. El pecado está a la puerta, hermanos. En Cristo tenemos todos los elementos, pero necesitamos dependencia al Señor. ¿Cómo logra el creyente su victoria sobre sus enemigos? Tiene que conformarse o moldear su vida a la palabra de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero pocos nos conformamos a la palabra de Dios. El creyente debe depender del Señor por medio de la oración. Hermano, no orar es la expresión más visible de un corazón orgulloso al Señor. ¿Cómo? No estoy criticando lo que decimos en la cena, pero ¿cómo decir, bueno, ahora sí vamos a arreglar con el Señor antes de la cena lo que has hecho durante la semana? No, a diario hemos pecado. Señor, he pecado contra ti. Sentir la inmundicia del pecado, mi mentira, mi codicia, lo que estés luchando, apartarse y Señor, perdóname. Pero no antes de la cena. Diario, hermano, necesitamos ser lavados los pies como Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente miremos Josué, miremos cómo el pecado oculto debe ser eliminado del pueblo de Dios. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomando de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, si nota que no lo pusieron delante de personas, de un ser humano, del concilio, de los sacerdotes, delante del Señor. El problema es con el Señor, el problema no es con nosotros. o con alguna persona humana. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Ay, esto sí me duele. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre el gran montón de piedras, sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tremendo, ¿no? Cogió, vio, codició y tomó 36 muertos en el pueblo de Israel. La deshonra del Señor en medio de todo el pueblo. Se burlaban seguramente. ¡Ay, tan gallinas! Corrieron con 3,000. El liderazgo hecho pedazos. Él como hombre acabado. Hijos, hijas acabados. Hermanos, si nosotros pensáramos las consecuencias de tener pecados ocultos, lo que nos va a traer, nosotros odiaríamos más. Yo me invito a mí, invito a esta iglesia a que busquemos al Señor, confesemos nuestros pecados. No siempre el fracaso en la obra o en nuestras vidas es por el pecado. A veces Dios nos prueba como a Job, pero hay que examinarse. En el día de la angustia reflexiona, quizás hay algo que está estorbando. El pecado oculto impide en el creyente tener paz. O sea, ¿cómo sabes tú si hay un pecado oculto? A la luz de la Biblia, no hay paz para el impío. Eres salvo, pero hay algo allí, esa rabia. Te impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Te impide ser iluminado por Dios. Es decir, esa experiencia de creyentes que uno los ve y dice, están llenos del Señor. No hay, las tinieblas no están sobre el pecado, la luz no va, la iluminación que Dios te da, el comprender las escrituras, el crecer espiritualmente, el madurar, se frena. Tú y yo creemos que no voy a confesar este pecado, yo voy a seguir en esta rebeldía y Dios sabe mi sinceridad y mi corazón. Hermanos, yo lo he vivido, uno se estanca, uno vive en fracaso, uno vive en miseria. No vamos a madurar espiritual, no vamos a comprender la Biblia, no vamos a crecer en el Señor, no vamos a perder, vamos a vivir sin el gozo de nuestra salvación. En la iglesia, el pecado oculto impide el progreso de la obra del Señor, lo impide. A tal punto que el Señor Jesús a una iglesia le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré. Tú te crees rico, es orgulloso, es suficiente. Y saben que es el problema. Cuando un creyente tiene un pecado oculto, Cristo no está en el centro de tu vida. ¿Saben dónde está Cristo? A la puerta llamando. He aquí yo llamo. Si alguno abriere, entraré. Y está diciéndole a creyentes. No estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando de la experiencia de la comunión con Cristo. El pecado en la obra de Dios impide que nosotros le adoremos al Señor, nos edifiquemos y nos evangelicemos eficazmente. Es muy serio. El Señor actuará sobre el pecado. Nada hay oculto que no ha de ser de conocimiento del Señor. Por eso el salmista diría, ¿a dónde iré de tu presencia? Si me fuere para allá, para acá, ahí estás tú en todo. Si tu pecado oculto compromete a otras personas, debes decirlo a los líderes. Si esa lucha es confesado y te has apartado, es personal, hazlo, sigue adelante. Recuerda, mire, hay una frase hermosa, cuando Satanás mira nuestro pasado, nos acusa. Cuando nosotros en Cristo, o cuando Dios mira mi pasado, ¿saben qué ven? Una cruz. Hoy es el día para nuestras vidas. Hoy es el día, hermanos, para buscar la santidad. Estamos en un momento terrible para la iglesia. La inmoralidad, la pérdida de valores, la mentira, el engaño es tan grande, tan habitual, tan honroso. Y nosotros estamos, no es raro que uno esté luchando y practicando el pecado. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos luchar por la santidad, luchar por la iglesia del Señor, luchar por que otros conozcan a Cristo. ¿quién eres tú y yo? ¿Quiénes somos cuando el Señor no nos ve? ¿Qué clase de deseos y pensamientos tenemos cuando Él no está con nosotros, cuando nadie nos ve? Hermanos, a Acán le salió muy mal. Nosotros no pensemos qué nos va a pasar. ¿Saben qué? Una pareja en el Nuevo Testamento vieron a Bernabé. Todo su dinero lo ofrendó y ¡wow! Todo el mundo le cambió el nombre. Ya no te llamas más José, sino Bernabé, hijo de consolación. O sea, una actitud piadosa. Pero Zafira y dieron, no, pues la misma. Ah, pero hagamos una cosa, cojamos un poquito. Cojámosle a esa ofrenda un poquito y guardémosla. ¿Saben cuál fue la disciplina del Señor? Es una debilidad de Zafira. No, murieron en ese mismo día. Hermanos, el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros no podemos cambiarnos, pero en Cristo lo podemos. En Cristo tenemos todos los recursos, toda la vida para salir del pecado oculto. Si lo estás teniendo en este momento, yo te invito a que lo confieses. ¿Saben qué es la diferencia entre confesar y decirle a Dios? Que uno siente la inmundicia del pecado. Que uno dice, sí, Señor, yo soy un inventor. Sí, yo soy un soberbio. Sí, yo soy un codicioso. Eso es un corazón contrito. Un corazón contrito siente el dolor por el pecado. Acabó con todo un pueblo y una familia. No pensemos que no va a ocurrir lo mismo. En este tiempo de la iglesia, no somos Israel. Nuestro llamado es a la santidad, a odiar el pecado, a buscar la justicia. Vamos a orar. Señor, tú eres alto y sublime. Yo te ruego por los que estamos acá, por la gloria de tu nombre, porque muchos nos ven que no son de tu pueblo y van a blasfemar de ti, van a deshonrarte por todo lo que tú eres, un Dios grande que venció el pecado en la cruz, que despojó públicamente a los principados, potestades, que venció al diablo. Porque tú eres un Dios que has vencido en Cristo el mundo, Señor. Esa es nuestra fe, que somos de Cristo. Por todo lo que eres, Señor, obra en nuestras vidas para que nos sintamos pecadores en los pecados ocultos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra debilidad. Danos más amor por tu palabra, que ella nos forme. Nos conforme más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a odiar. Yo te ruego que obres en esta iglesia, en nuestras vidas, sacando el pecado oculto, Señor. Por tu gloria, por amor a tu nombre, te lo suplicamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.